dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Hoy no está tan frío, sin embargo sí se siente un poco de frío afuera. Está nubladito y parece que durante el día va a estar el cielo parcialmente nublado. Aunque pareciera que va a estar todo el día nublado, al parecer no va a ser así. Pero bueno, salgan abrigados porque aunque tenemos una temperatura de 37 grados Fahrenheit, como les digo, sí se siente frío. No sé qué se deba, si es la humedad, tal vez como está lloviendo en algunas partes o ha estado cayendo un poco de agüita, no nieve. Bueno, también en las montañas, la gente que vive hacia las montañas, que están cerca, obviamente ahí sí está nevando y pues ahí sí se siente todavía más el frío, pero aquí en el área de Salt Lake City no está nevando, pero en algunas partes sí está cayendo un poquito de lluvia o cayó lluvia durante la noche y pues por eso sí se siente frío, por eso vayan muy bien abrigados, ¿ok? Y bueno, aquí estoy esperando que me dé el pronóstico del clima. Están las dos computadoras, están un poquito lentas, no sé qué les pasó este fin de semana. Se pusieron en huelga, yo creo. Pero denme unos segunditos para ver si ya se mejora este asunto. Lo único que puedo ver ahorita es que si estamos a 37 grados, según aquí la computadora me está diciendo. Pero puede ser que estemos un poquito más, un poquito menos. Denme unos segunditos. Y ya se viene, ya el mes de febrero, ya falta poquito, ya viene el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes? ¿Cómo celebran ese día? Ya que ahorita pues todavía no me da el pronóstico. Ya tienen algunos planes. Hay mucha gente que se vuelve muy creativa en estos días. Entonces, tal vez puedes hacer tu próximo emprendimiento, ¿no? No sé, vender algún tipo de arreglos para los enamorados o para las amistades o para los padres, ¿verdad? Entonces tal vez es una manera de hacer tu negocito ahí, algo que sea distinto o algo que se te facilite a ti, ¿verdad? Para poderle vender a las personas que requieran de alguno de los servicios para el Día del Amor y la Amistad. Pero bueno, ahora sí, ya tengo aquí el pronóstico y nos dice que estamos a 34 grados Fahrenheit. Y en algunas partes dicen que se siente como 37. O sea que la sensación térmica realmente, o sea, como les digo, sí se siente frío, a pesar de que no está tan frío según la temperatura. estamos a 34 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica, o sea que si tú sales, tú no vas a sentir que estás a 34, sino que vas a sentir que estás a 27 grados, así como lo escuchas. Entonces sí se siente más frío de lo que está. Y pues me imagino que es por lo mismo de la humedad y por el viento. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 50 grados, o sea que va a estar relativamente bien. En estos momentos tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 79%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados Fahrenheit y mínimas de 34, ¿no? Con esas temperaturas que van a ser, la vamos a alcanzar de 2 a 4 de la tarde aproximadamente, los 50 grados. Yo me imagino que se va a derretir la mayoría de la nieve que hay aquí a nuestro alrededor, porque hay poquita. Ya pues por las montañas, pues ahí ya no sé. Pero lo de aquí yo digo que sí se derrite fácilmente. Y bueno, para el día de mañana martes se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. El día de mañana no voy a poder hacer el programa, tengo un compromiso muy tempranito médico, entonces pues de una vez les informo, mañana martes 23 de enero no habrá programa, así que hoy tendremos el programa y regresamos el día miércoles si Dios quiere. Bueno, el día de mañana máximas de 45 grados, mínimas de 34 con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles 24 de enero se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 38 con cielos muy nublados. Entonces el día martes y el día miércoles vamos a tener las mismas temperaturas máximas y las mínimas, pues el día de mañana va a estar un poquito más frío que el miércoles. Sin embargo, el día miércoles esperan cielos nubladitos y el día de mañana cielos parcialmente despejados. Para el próximo jueves 25 de enero se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 33, con probabilidad de un 63% de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Y me imagino que también de nieve, tal vez probablemente vaya a caer aguanieve por la noche. En la mañana de 6 a 8 de la mañana se espera que caiga un poquito de lluvia y después se pare de 8 a 11 y regresa de 11 a 9 de la noche. Entonces casi todo el día jueves va a estar cayendo lluvia, bueno, según lo que nos indica el pronóstico. Recuerden que todo puede cambiar porque todavía faltan 3 días más. Para el próximo viernes 26 de enero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 6%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentido algo así, la vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo, te fui queriendo mucho.

Aries. Experimentarás un día lleno de presiones, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Por este motivo, se aconseja que practiques la paciencia y que tomes el tiempo necesario para considerar con cautela tus decisiones. Tauro, tendrás suerte en relación con nuevos proyectos laborables o posiblemente te invitarán a participar en un negocio. Es fundamental analizar cuidadosamente estas oportunidades, considerando que tu signo tiene una inclinación natural hacia la prosperidad financiera. Géminis, tomarás decisiones significativas que impactarán tu entorno laboral. Tu deseo constante de progresar y sentirte importante será recompensado, así que no dudes en seguir persiguiendo tus metas. Debes tener precaución con los chismes a tu alrededor, ya que tu signo tiende a despertar envidias. Cáncer, estarás inmerso en nuevas ideas para tu trabajo o negocio, aprovechando la creatividad innata de tu signo de agua para innovar y crecer profesionalmente. Se vislumbra una reunión relacionada con cambios laborales positivos, pero se aconseja abstenerse de imponer decisiones. Es más efectivo limitarse a expresar opiniones. Leo, este día se caracterizará por energías agitadas, indicando posibles dificultades en el trabajo o en el negocio. Se recomienda abordar y resolver las situaciones de la mejor manera y con prontitud para evitar complicaciones a largo plazo. Virgo, este lunes se presenta una oportunidad para alcanzar tus objetivos y tomar decisiones en el ámbito laboral. Pagarás tu tarjeta de crédito y realizarás compras de muebles para tu hogar. Se advierte sobre la importancia de cuidar la salud mental, evitando depresiones y problemas nerviosos y recordando que cada experiencia contribuye a fortalecerte. Libra, este lunes estará marcado por una carga de trabajo considerable y posibles problemas legales. Es crucial que evites apresurarte en tus acciones. Ten en cuenta que tu personalidad a veces atrae dificultades, por lo que sería prudente reflexionar antes de tomar decisiones. Recibirás una agradable sorpresa de parte de un amor que te llenará de felicidad, señalando una fase de formalización en tu relación de pareja. Escorpio, enfrentarás una carga de trabajo significativa y participarás en reuniones importantes relacionadas con nuevos proyectos en los que desempeñarás un papel crucial. Deberás cuidarte de posibles envidias, ya que tu brillo personal puede despertar celos entre tus compañeros. Para contrarrestar esto, se sugiere llevar accesorios de plata, como anillos o cadenas, para alejar el mal de ojo. Sagitario, inicias una nueva etapa recordando que la felicidad llega en los momentos adecuados. Firmarás un nuevo contrato o renovación laboral, por lo que se recomienda ahorrar para futuros compromisos financieros. Un familiar solicitará tu ayuda de emergencia. Gestionarás la obtención de tu licencia o pasaporte, ya que serán necesarios próximamente. Capricornio, este lunes será un día de reinventarse para ti. Con la feroz capacidad de tu signo para superar momentos difíciles, tomarás decisiones acertadas. Si tu trabajo actual no te satisface, considera la posibilidad de buscar uno que te haga sentir más útil y con perspectivas de prosperidad, ya que los astros estarán a tu favor. Acuario, contarás con la fuerza necesaria para abordar cuestiones laborales y de negocios. Este es un momento propicio para el crecimiento económico, especialmente con la energía renovadora de la celebración de tu cumpleaños. Te destacarás como líder en todas tus actividades. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Se aconseja dejar de lado el rencor y practicar el perdón para evitar cargar con problemas ajenos. Tu signo tendrá la oportunidad de recibir revelaciones divinas y contar con la ayuda de tu ángel de la guarda. Presta atención a los pagos atrasados. De la mañana con 40 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One with all living things, one life.

Cuento de los daños, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que que todo será mi dignidad. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les traigo es sobre los Oscars de este año, las películas que son las favoritas para obtener las nominaciones. Y bueno, pues la temporada de premios continúa a medida que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para dar a conocer a los nominados de la 96 edición de los premios Oscar. Las predicciones sobre las cintas que lograrán una mención en la gala crecen y bueno, vamos a ver cuáles son las favoritas a obtener más nominaciones, ¿no? Y bueno, pues siguiendo la tendencia de anteriores y reconocidas galas de premios, todo apunta a que la batalla Barbenheimer continuará en los premios Oscars con las cintas de Nolan y Gerwig luchando por llevarse la mayor cantidad de nominaciones en la gala. No sin antes pasar por otros grandes favoritos de la crítica, como se encuentran Poor Things, The Holdovers, Killers of the Flower Moon y Past Life, solo por mencionar algunas, ¿ok? Entonces, de acuerdo con Ben Salzmer, que es un reconocido estadístico de premios, un margen mínimo coloca a Oppenheimer como la cinta con más probabilidades de liderar las nominaciones en las categorías principales. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión original y mejor guión adaptado. Y sus proyectos con base a un modelo matemático sustentado en victorias anteriores, puntuaciones de críticos y mercados de apuestas. Mejor película, al menos media docena de películas tienen asegurada la nominación a esta categoría, como Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things, The Holdovers, Barbie y American Fiction. Y como mejor director, se encuentra, según la estadística, Nolan tiene pues asegurada su nominación como mejor director por Oppenheimer, mientras que figuras como Yorgos Lanthimos de Poor Things, Martin Scorsese de Killers of the Flower Moon y Greta Gerwig Barbie tienen altas posibilidades de ganarse una mención en esta lista. El mejor actor, Cillian Murphy de Oppenheimer y Paul Giamatti de Holdovers, se posicionan como los favoritos para ser nominados en la categoría de mejor actor. Bradley Cooper, Colman Domingo, Jeffrey Wright, Leonardo DiCaprio y Barry Keoghan tendrán que luchar pues por ganarse un lugar en esa lista. Como mejor actriz, Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon y Emma Stone por Poor Things se ubican en la delantera con más del 95% de posibilidades de ganar una nominación. Y de ser así, Gladstone se convertiría en la primera nativa americana nominada al Oscar en la categoría de mejor actriz. Otros nombres que podrían aparecer en la lista de los nominados son Margot Robbie de Barbie, Carey Mulligan, Maestro, Greta Lee de Past Life y Sandra Hüller, Anatomy of a Fall. Y el mejor guion original, Greta Gerwig apuntaba a ser la favorita en esta categoría, pero la academia terminó por clasificar a Barbie como una adaptación, por lo que las proyecciones posicionan a Past Life y Anatomy of the Fall como las favoritas a obtener una nominación. Y en el mejor guión adaptado se encuentra Barbenheimer y tienen asegurada su nominación en mejor guión adaptado, al igual que American Fiction y Poor Things, según el citado modelo de estadísticas. Aquí estoy viendo yo las estadísticas que hicieron y pues está cañón cómo saca toda esta probabilidad, pero bueno. ¿En cuál me quedé? En el mejor guión adaptado. Pues ya les dije. Bueno, ¿y cuándo van a salir los nominados al Oscar? Los nominados a la 96 edición o 96ava edición de los premios Oscar se darán a conocer a través de una ceremonia celebrada en el Teatro Samuel Goldwyn el próximo martes, el día de mañana, 23 de enero, en punto de las 5:30 de la mañana y 7:30 a.m. Horas centro y hora 8:30 de la mañana. Entonces, en el diario AS en WhatsApp, ahí vas a encontrar todo el reporte de esta información por si tú quieres saber un poquito más de esta película y si eres un cinéfilo, ¿verdad? Y bueno, en otra información, tenemos que la NASA disparó láseres desde la órbita lunar a un módulo de aterrizaje en la Luna por primera vez. ¿Cómo la vi? La cámara a bordo del LRO de la NASA tomó una fotografía de Vikram Lander de ISRO. Ahorita estoy viendo pues una imagen pues de la Luna. Se ve como, bueno, se ve en blanco y negro, como si fueran, como si fueran tierra y terroncitos. Así se ve. Pero bueno, el diligente orbitador lunar de la NASA transmitió un rayo láser a un dispositivo de aluminio en forma de cúpula del tamaño de una bola de billar en un módulo de aterrizaje Vikram de la India, haciendo ping su ubicación en la Luna. Y esta técnica habilitada por láser podría ser algo, bueno, podría algún día ayudar a los astronautas de la NASA a encontrar su curso en la superficie lunar. El orbitador de reconocimiento lunar, el LRO, apuntó su altímetro láser llamado LOLA hacia un pequeño retroflector en Vikram. La Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, módulo de aterrizaje lunar el 12 de diciembre del 2023 a las 3 p.m. El par de misiones lunares estaban separadas por 62 millas cuando el orbitador registró luz que había rebotado desde el retroreflector de la NASA a bordo de Vikram. La agencia espacial, pues, recientemente apenas lo anunció. Y este breve intercambio marcó la primera vez que un rayo láser fue transmitido y reflejado entre una nave espacial en movimiento y una estacionada en la superficie lunar para determinar su ubicación exacta. Transmitir pulsos láser hacia un objeto y medir cuánto tiempo tarda la luz en rebotar se utiliza, pues, para rastrear las ubicaciones de los satélites en órbita terrestre desde el suelo, pero haciéndolo a la inversa, enviando pulsos láser desde la nave espacial en movimiento a un estacionario para determinar su ubicación precisa, es una nueva técnica que podría ser utilizada por futuros astronautas en la Luna. Lo que dijo Xiaoli Sun, quien dirigió el equipo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que desarrolló el retroreflector de Vikram, dijo en un comunicado: "Hemos demostrado que podemos localizar nuestro retroreflector en la superficie desde la órbita de la Luna, y el siguiente paso es mejorar la técnica para que pueda convertirse en una rutina para las misiones que quieran utilizar estos retroreflectores en el futuro". El conjunto de retroreflectores láser, una asociación entre la NASA e ISRO, tiene solo 5 centímetros, aproximadamente 2 pulgadas de ancho, con 8 prismas de un cubo de esquinas de cuarzo. Y dentro de su marco de aluminio en forma de cúpula, este pequeño dispositivo es muy fácil, no requiere ni energía ni mantenimiento, y su configuración única le permite para reflejar la luz entrante desde cualquier dirección hacia su fuente. Entonces, ahí está, veremos. Al parecer, pues, están felices con este láser, que, pues, me imagino que van a poder utilizarlo y le van a dar mayor utilidad ahora que pueden hacer esas ubicaciones, ¿no?, con este retroreflector. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio. La rayo. Estaba pensando en los láseres. Bueno, en los rayos láser. Y se me cruzaron los cables. La radio que te motiva. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala, y tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno

Es muy conocido por su uso como forraje para proporcionar un abundante pasto para el ganado y mejora también la fertilidad del suelo. Al fijar el nitrógeno. Y bueno, otros nombres en los que se les puede conocer en español, pues se le conoce como trébol, trébol común, se le conoce como trébol morado, trébol rojo, trébol violeta también. Y en México se le conoce como trébol de los prados, o sea que los encuentras por ahí en el prado, en el monte. Y bueno, pues en portugués, pedelebre, trébol común, trébol dos prados, trébol pratense, trébol violeta. Y en Brasil, trébol dos prados. Y en inglés, vibret, broad-leaved clover, Chilean clover, cow clover, cow grass clover, early blooming clover, June clover, King's crown, mammoth clover. Tiene muchos nombres. Y en francés, trébol común. Y bueno, en francés mejor ni les digo nada, ¿no? Porque se van a reír y no me van a entender aparte, porque yo tampoco me entiendo. Y bueno, pues en la medicina natural, en los textos sobre medicina tradicional, no se encuentran muchas citas sobre el trébol rojo o su semejante, el trébol blanco. Y se sabe que los nativos americanos lo usaban para tratar afecciones cutáneas, especialmente los eczemas y también para la psoriasis, para afecciones nerviosas, pulmonares, dolencias del sistema reproductor femenino y para promover la concepción, entre otras. Ah, hasta yo no me la sabía, fíjense. Y en las últimas décadas, con el reconocimiento de ser una de las plantas con mayor contenido de isoflavonas, pues ha ganado popularidad como tratamiento para los síntomas de la menopausia. La popularidad adquirida se debe a la promoción de los suplementos dietarios que la contienen y no al consumo de la planta en sí. Las isoflavonas son compuestos químicos que se encuentran en forma natural en diversas plantas y al ser consumida adquiere una estructura química similar a los estrógenos humanos, estrógeno de nosotras, las mujeres, por lo que se denomina fitoestrógenos o es estrógeno de la planta. Y se supone que por tener una estructura química que es similar a la verdadera, ¿no?, a los estrógenos de la mujer, pueden actuar en el cuerpo de manera agonista, similar o complementaria. Y bueno, ¿para qué se usa? Debido a que el trébol rojo contiene abundantes isoflavonas estrogénicas, las mujeres usan productos producidos a partir de las partes aéreas de la planta, pues para mejorar los síntomas que están relacionados con la menopausia. Los estudios clínicos donde se estudió la isoflavona para tratar síntomas premenopáusicos son contradictorios. No todos los estudios doble ciego controlados con placebos fueron positivos y aún continúan las dudas sobre la eficacia, ¿no?, de estas isoflavonas del trébol rojo sobre la actividad estrogénica. Además de la actividad estrogénica para el manejo de la menopausia, también se han estudiado en laboratorio diversas acciones que se estimaron posibles teniendo en cuenta su composición, y entre ellas se destacan la actividad antioxidante, anticancerígena, antihipercolesterolémica, antihiperlipidémica, antimicrobiana, neuroprotectora, antiinflamatoria, espasmolítica, fotoprotectora, antiosteoporótica, antiangiogénica, antienvejecimiento y para blanquear la piel, entre otras, ¿no? Pues tiene muchas palabritas, discúlpenme ahí por leer mal, aparte que la letra está chiquita, estaba asumiendo que eran otras palabras, pero pues no. Y bueno, en cualquiera de estos casos se necesitan más pruebas clínicas y de buena calidad, ¿no?, para evaluar su efectividad. Pero bueno, ¿cómo se puede usar? debido a que no existe mucha información sobre el uso tradicional de las partes vegetales del trébol rojo, no se puede determinar cómo se utiliza la planta ni cuál es la dosis. Pero existen medicamentos o suplementos dietarios que contienen isoflavonas y extractos de trébol rojo, y en cada caso pues se sugiere una dosis. No existen muchos estudios clínicos sobre la seguridad de consumo para humanos de la isoflavona y la cumarina del trébol rojo, pero es conocido su efecto en las hembras de pastoreo, que suelen quedar estériles. Por tal motivo es importante pues evitar el uso excesivo o durante el embarazo y la lactancia, ¿ok? Y bueno, el trébol rojo no debe ser consumido por mujeres que amamanten o que estén embarazadas. Siempre se debe consumir trébol rojo o suplementos que lo contengan bajo la supervisión de un profesional de la salud. Y bueno, pues ahí está. Esta es la información del trébol rojo. Se me hace interesante hablar de ello y encontré este artículo en Hola Doctor. Y pues ahí ustedes pues tal vez se pudieron informar sobre alguna duda que tenían. Pues no hay mucha información, así que digas, no, sí funciona, porque los estudios que hicieron, pues como que medio que sí, medio que no, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está la información. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants de T.K. Lim, Herbal Medicines, Pharmaceutical Press, y está un número súper grande, ISBN 978-085-369-6230. Y pues ahí está también, utilizaron, ¿qué más? Bueno, es que son varios números, pero bueno, ahí está en Hola Doctor, ahí pueden encontrar este artículo con el título de Trébol Rojo, conoce todos sus usos y qué precauciones tomar, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 17 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 8 del libro de Un Curso de Milagros. El capítulo 8 nos habla sobre el viaje de retorno, y hoy vamos a hablar del apartado número 2,